colonial. Los éxitos que marcaron tu historia. La mejor música del ayer. Aún puedo ver el tren partir. Éxitos en español. También en inglés. Somos la emisora oficial del recuerdo. Radio Colonial. Desde León, Nicaragua. Y 43 minutos.